Método Lousini, el secreto revelado. Programaciones mentales para activar el otro lado de tu cerebro, la mente subconsciente. El método Lousini es el secreto revelado por la divinidad. Son programaciones mentales para activar el otro lado de tu cerebro, la mente subconsciente. El método Lousini es el secreto revelado por la divinidad para programar la mente, porque con este método activa los dones que Dios te dio y los dos hemisferios de nuestro cerebro, y despertamos las células dormidas y las neuronas. Además, te conectas con tu ser interno, te sanas a ti mismo, activas el amor, desechas todo lo negativo que invade tu vida, atrae la abundancia y activas tu sabiduría. Con ejercicios simples, meditación de 33 minutos diarios, visualizando con imágenes y vocalizando, verás cómo todo lo anhelado se hace realidad. Este método va desde cómo sanar tu interior y vidas pasadas, hasta cómo eliminar vicios, cómo bajar de peso, o cómo sanar una enfermedad extraña, o cómo obtener la abundancia, o activar la sabiduría, la opulencia y lograr todo lo que has anhelado. Podemos activar nuestra mente mientras dormimos. El método Lousini te conlleva programar tu mente subconsciente y así lograr más rápido lo deseado. Te recomiendo este método, que ha sido creado especialmente para cambiar tu programación mental de pobreza, escasez, enfermedad, por una mentalidad millonaria y de prosperidad, salud perfecta y paz en tu interior. Viene en audio MP3, video y libro. Esto es para ti y para todas las generaciones. Compra el método revelado Lousini de programación mental, con música subliminal, repeticiones y visualizaciones, en audios, MP3, videos y libros. Estos audios MP3 son para escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar, inclusive realizando otra actividad. Estos revolucionarios audios en formato MP3, su duración es de 33 minutos, con vocalización, mensajes subliminales, palabras e imágenes mentales para traer abundancia en cada área de su vida. Con su uso usted notará los efectos y resultados. Pruébelo usted mismo, escúchelo por 33 días al levantarse, al mediodía y antes de dormir. Atentamente, Luis Ordóñez, creador de este sistema de los dones angelicales. www.donesangelicales.com, Cali, Colombia. Dios te bendice y el cielo está dentro de ti.